No te buscaba y te escondiste dentro de ti misma. Y siento que aunque hablamos, nunca hablaste conmigo. Te habló mi ego y fue mi culpa ser el hielo que quiso apagar tu fuego. Y nos dejamos solos. Y tú por dentro morías. Se fue rompiendo el lazo que antes nos unía. Y ahora sé que fue mi culpa dejarte. Y sé que si vuelves, voy a darte mil razones para amarme. Voy a revivir los sueños, esos que creamos juntos de la mano. Revivir todas las noches sentados juntos al piano. No te vayas, no me dejes solo, quédate conmigo. Sé que me sientes lo que siento y sé que entiendes lo que digo. Recuerdo cada palabra que decías, las promesas que me hiciste. Si te vas, van a ser promesas vacías. El dolor es necesario y el amor es para siempre. Olvidemos esta historia y escribamos la siguiente. Sabes bien que yo, sabes bien que yo, yo te salvé de mi tormenta. Siempre me amaste aunque te mientas. Del ser más perdí las de salvarnos y lo intentas. Mi pronóstico fue estar contigo, estar contigo. Y tú, solamente tú, si ya no hay sismo que te si mueva, nada que te mueva. Intenta verme y ponte a prueba. Tus ojos los que pues tu pronóstico es estar conmigo. Estar conmigo. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva. Resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Leonardo, agradecemos la apertura que nos has dado para, digamos, desenvolvernos un poquito más en cuanto a nuestra disciplina deportiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Gracias por tomar en cuenta, sobre todo al deporte, fomentarlo en nuestro país es muy importante. En mi caso, yo soy, bueno, de aquí de Quito y inicié mi, digamos, mi proceso de gimnasta hace más o menos 18 años. Sí, mi proceso de gimnasta ha sido realmente complicado, ya que yo comencé a una edad muy tardía mi deporte. Pero bueno, a pesar de eso, tuve mis resultados y también algunos logros, tanto nacionales como internacionales. En el caso de mi esposa, ella te va a contar un poquito más de su experiencia igual. Bueno, claro, yo he comenzado con la gimnasia a partir de los 6 años de edad. Estuve hasta los 15 rindiendo como deportista. Fui seleccionada de la provincia de Loja, yo soy de Loja. Entonces, desde ahí he empezado también ya con el tema preparándome para ser entrenadora. Comencé en la provincia de Loja como entrenadora en la Federación de Loja. Y también, he ido al proyecto del Ministerio de Deportes, al proyecto que es en Zamora Chinchipe. Ahí se abrió la gimnasia y fui entrenadora igual de gimnasia artística. Asimismo descendí hacia la provincia de la selección del oro, con Fede Oro. Estuve ahí y bueno, ahora estoy acá en Quito en nuestro gimnasio. Verás, como anécdota, digamos, yo comencé este deporte por una película. Por una película que se llama Himno Americano. Yo tenía más o menos 13 años cuando comencé lo que es la gimnasia acrobática. Acrobática, comencé eso en mi colegio. Todavía no sabía de la gimnasia artística en que actualmente me desenvuelvo. La cuestión fue que yo vi esta película y me impactó bastante. O sea, era hacer algo que la mayoría de gente no puede. La mayoría de gente incluso sueña con hasta con volar. Y creo que era lo más cercano a volar por tus mismas alas, ya que los gimnastas saltamos muy alto. Y eso fue, digamos, mi motor para decir a mi papá: oye, papá, ¿sabes dónde habrá este deporte? Y me dice: quizá hay una concentración deportiva de Pichincha. Y me acuerdo que ese día fui con mi papá a averiguar sobre los cursos. Tuve suerte porque en ese entonces pude ingresar, a pesar de que tenía una edad muy, digamos, hasta muy, estaba muy viejito para comenzar. En lo que es gimnasia, 14 años es bastante, digamos, bastante mayor. Comencé mi proceso y te entrenaba solo 2 días a la semana. 2 días a la semana, los días viernes y sábado. De ahí, digamos, que mis entrenadores empezaron a ver mi potencial. Y me dijeron: ¿por qué no te pasamos a entrenar un poquito más de días? Entrenaba martes, jueves y sábado. Y eran 3 días a la semana. Y después, de lunes a viernes. Después, de lunes a sábado. Y cada vez sigo incrementando mi horario de entrenamiento. Hasta llegar a entrenar hasta 7 horas diarias. De lunes a sábado. Era una carga altísima. Al principio era súper cansado. Pero con el pasar del tiempo me fui acostumbrando y fui rindiendo, a pesar de que había compañeros que tenían más experiencia que yo, habían iniciado la gimnasia más temprano, pero en el transcurso del camino se fueron quedando muchas, muchas personas. Entonces fui, digamos, yo ascendiendo y, digamos, promocionándome como deportista y ahora como entrenador. Entonces también tuvo su experiencia. Sí, la verdad que este deporte se inicia muy temprano, ya que ahí podemos lograr muchas habilidades en los niños pequeños. Pero yo lo empecé a los 6 años. A los 6 años fue difícil porque estábamos como 15 niñas, estuvimos bastantes. Pero como este deporte es duro, es de meter bastante ñeque, como sabemos decir, poco a poco se van quedando y nos van poniendo a nosotros también retos. Entonces, va con la edad avanzando, el deporte se va poniendo más complicado y más complicado, hasta que quedamos pocas y de ahí hicieron la selección, sacaron la selección. Y cada para salir a la selección, de muchas solo entran muy pocas, 4 y un reemplazo a veces, cuando hay bastantes deportistas. Pero logramos hacerlo muchas veces, a veces los entrenadores de la desesperación, de ver cómo uno comienza a hacer, a veces hasta nos pueden desmotivar, pero ahí va la gana del deportista, decir, bueno, yo sí puedo, yo lo voy a dar, aunque me digan que no puedo o algo. Entonces, ahí fui avanzando, llegué a la selección de Loja, de la provincia de Loja, y ya acá estamos. Fue una pasión que a mí me abordaba, entrenaba también de 5 a 6 horas. Mi entrenador fue un ruso que se llama Anatoly Olushev. Él nos entrenaba y como pasaba solo, a veces nos llamaba hasta el fin de semana, cuando eran vacaciones, doble jornada. Porque es un deporte que hay que estarlo, pero ahí a cada rato no hay como parar. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia hermosa. Después Anatoly vino acá a la provincia de Pichincha y ya. Esa fue, entonces de ahí yo comencé a salir, porque me apasionaba, siempre me ha apasionado el deporte y aquí estamos. Por eso hasta nos unimos por el deporte. De hecho, lo conocer a mi esposa ya fue, digamos, por el deporte. Mi esposa, cuando yo, digamos, fue mi última competencia, que tendría más o menos unos 25 años, mi esposa, digamos, todavía era pequeñita, una niña. Y prácticamente donde yo terminé mi última competencia, que fue en Manabí, digamos, también mi esposa la terminó ahí también su carrera. Entonces eran coincidencias de la vida. Y tiempo después nos volvimos a ver como entrenadores, yo de Pichincha y mi esposa de la provincia del Oro. Y ahí nos enamoramos y ahora nos casamos. Y nuestra hija, le comento como anécdota, nuestra nena también le gusta el deporte. Y bueno, siempre es recomendable, ¿no?, la gimnasia. Es recomendable que los niños a partir de los 3 años, pero mi esposo trabajaba en la concentración de Pichincha, entonces mi hija Julietita Charpentier Villamagua, ella siempre iba dando los pasos, sus primeros gateos fue en la concentración, sus primeros pasos, como nosotros decíamos, ojalá sea gimnasta, porque ver al papá y a la mamá siempre activos, fue como que ella, sí, pero no, hasta que después su primera competencia fue en Manabí, donde nosotros culminamos nuestras competencias, la primera fue ahí, y ella quedó campeona, a la RAW, está siendo tan chiquita, a los 2 años y medio. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Ustedes manejan todas las categorías. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Verás, cuando inicias tu carrera de entrenador, realmente te ponen a cargo muchas categorías, desde los más pequeñitos, que realmente es lo más complicado, hasta los más grandes. Yo tuve, digamos, el honor de comenzar todo un proceso. Yo cuando inicié como entrenador, mis alumnas eran realmente novatas, eran pequeñitas, y después de la mano, año con año, ir llevándolas con más logros, más competencias. Con ellas pude salir fuera del país muchas veces, pude tener buenos resultados con ellas. Y, digamos, nos ayuda, este tipo de, digamos, de deporte, te ayuda a distinguir cada edad, cada categoría, como un mundo diferente. O sea, en lo personal, todo mi trayecto ha sido enfocado a diferentes tipos de edades. Y por eso, a pesar de que, digamos, realmente soy joven a comparación de otros entrenadores, aprendí a manejar grupos desde niñas, niños, adolescentes, adultos, hasta viejitos, así literalmente, o sea, hasta personas ya con diferente tipo de capacidad física. De la misma manera, mi esposa, digamos, ha ido aprendiendo. Obviamente ella es más joven que yo, he tenido más experiencia en ese sentido, pero a pesar de eso, vamos desenvolviéndonos con todas las edades que nos pongan. Obviamente diferenciamos el proceso de una edad a otra. ¿Existe alguna diferencia entre las especialidades dentro de la gimnasia? Nosotros manejamos más con la femenina. Aquí en Ecuador, lamentablemente, la masculina es muy poca. Es muy, muy poco se ve, entonces a nivel nacional se maneja más la femenina, y la femenina tiene 4 aparatos, tiene salto de caballete, viga de equilibrio, barras asimétricas y suelo. Entonces, nosotros en nuestra escuela, que es Escuela de Gimnasia Artística Charpentier, nos manejamos, los dos somos los entrenadores, y nos manejamos con niñas desde baby gym hasta grandes, hasta adultos. Pero, desde ejemplo, baby gym se pasa por todos los aparatos. Entonces, nosotros debemos conocer de todos los aparatos, tanto desde bebés, desde niñitas hasta adultos. Y nos manejamos en ambos rangos. Y digamos también una cosa, el proceso, como dije, de entrenamiento debe ser sistemático. Cuando un deportista inicia este deporte, ¿sí?, inicia esta actividad deportiva, debe pasar por todas las etapas. Y es decir, pasar por todos los procesos y también pasar por todos los aparatos. Yo como gimnasta varón, sé enseñar a varones, lo he enseñado a varones, manejo todos los aparatos. Sí, mi fuerte, digamos, son las acrobacias en piso, que yo antes, o sea, a mí cuando yo era gimnasta me gustaba mucho, digamos, las acrobacias en el piso, sí, pero en sí yo me manejo en todo. Entonces, cuando un gimnasta en este deporte llega a una edad, digamos, donde ya hay competencias ya de adultos, se puede decir, categoría senior para arriba, ya el gimnasta puede incluso ser especialista. Y hay competencias por especialistas, pero todos los gimnastas, sí, deben aprender de todo, incluso los varones aprender cosas incluso de mujeres. Quiere decir, la flexibilidad, que muchas veces a los varones no nos gusta porque dicen, no, es que esto es medio afeminado, o que, digamos, esto solo lo hacen mujeres. Por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad, como anécdota, cuando el primer año de la universidad, dijeron, ¿quiénes son los gimnastas? Porque yo estudié cultura física en la Universidad Central. ¿Quiénes son los gimnastas de aquí? Alzamos como unas tres personas. Yo era gimnasta de gimnasio de aquí, de Quito. Cuando alzamos la mano, enseguida nos tildaron de homosexuales, o de mujeres, o sea, una concepción errónea de lo que es el deporte de la gimnasia. Ellos pensaban que era como ballet, que prácticamente nosotros utilizamos tutú. Y eso era como... Sí, o sea, algo así decían. O sea, esto es medio, medio rarito. O sea, era discriminatorio los comentarios, pero al mismo tiempo es el estereotipo de un país donde otros deportes no son proyectados a una concepción clara de lo que realmente son. Entonces, cuando ya me vieron haciendo acrobacia, porque yo hacía una acrobacia en la universidad como promocional, porque yo incluso fundé el club de gimnasia en ese entonces, de la Universidad Central, ya se dieron cuenta de que es otro mundo, otra concepción. Incluso me pidieron disculpas. Discúlpame, Horacio, creíamos erróneamente lo que es tu deporte. Ahora entendemos que esto es mucho más fuerte. Incluso es uno de los deportes más fuertes, porque ocupamos todos los músculos y realmente nuestras lesiones pueden ser incluso de muerte. Cada vez que nos hacemos una acrobacia en el aire, implica que nos podemos romper algo, desgarrar algo o incluso hasta morirnos. Por eso es que practicamos tantas horas, a diferencia de otros deportes, que obviamente no se los menosprecia porque tienen su tipología, pero nuestro deporte requiere mucho, mucho, mucho entrenamiento y mucha repetición y precisión, porque explotan rodillas, explotan hombros, o sea, en su deporte, y son lesiones realmente importantes, pero a pesar de eso nos apasiona. He tenido lesiones muy importantes, pero yo sigo, tal vez sea masoquista, pero así es este deporte, así es este deporte. Sí. ¿Cuál de esas especialidades se les dificulta más? Tal vez yo podría decir que me dificulta un poco barras asimétricas cuando lo enseño la metodología. Más por mi porte, digamos, porque siempre los gimnastas somos pequeñas. Y también, bueno, por herencia, no soy tan grande. Entonces, me dificulta un poco más ese aparato específicamente. Pero bueno, nos damos modo los entrenadores, ponemos las colchonetas que debemos poner para poder llegar al deportista. Y obviamente la metodología se le enseña primero en piso para poder subir al aparato. Pero ese de ahí me gusta bastante lo que es piso y viga. Sí. Para acotar algo más, ese deporte es muy psicológico. Es psicológico debido a que hay miedos que tú innato lo tienes. Miedo a la altura, miedo a romperte algo, miedo a muchas, muchas cosas. Entonces, al deportista se lo prepara psicológicamente, porque hacer lo que hacemos nosotros no es nada fácil, y más que nada, los deportistas tienden a lesionarse. Y digamos que aprendiendo un elemento, te has caído de cabeza o de cuello, genera un miedo. Pero tenemos que ir en base a superar los miedos, a superar la percepción de muchas veces de nosotros mismos en el aire o de nuestro o nosotros mismos haciendo un elemento que quizás nunca lo hicimos. Entonces, si no se manipula, porque es manipulación, y una vez hasta mis alumnas me dijeron que no les gustaba que les manipule psicológicamente para hacer las cosas, pero si no se lo hace, los deportistas no creen en lo que pueden hacer. Sí, este deporte, como en todos, la técnica predomina, pero hay un impacto psicológico aún mayor en ese sentido. Por eso siempre hemos, para terminar con ese punto, hemos siempre hablado con los papás, es muy importante el estado anímico de un deportista. Por ejemplo, uno como entrenador tiene que conocer súper bien al deportista, porque yo no lo puedo subir a un aparato si él tal vez tuvo un problema en casa o en la escuela, se siente mal. No podemos hacer eso. Entonces tenemos que ver y hablar el mismo idioma, como quien dice, el padre de familia, deportista y entrenador. Por eso es un conjunto que todos debemos hacerlo. Y cabe recalcar cómo es el deporte más complicado y utilizamos todos, todo el cuerpo, todo. Entonces, de un gimnasta, de gimnasia artística específicamente, puede salir a cualquier deporte, a cualquiera. ¿Cómo se distribuyen las horas de entrenamiento y práctica? Bueno, como manifestaba, el proceso de entrenamiento es bastante largo. Un deportista, cuando inicia su proceso de entrenamiento, inicia con una hora y media de entrenamiento diaria, sí, incluso pasando un día. Pero mientras la complejidad del nivel en que está o el nivel en que le toca estar después va cambiando también sus horas. Entonces, todo va en relación a la edad. En este momento, nuestra escuela, como es realmente nueva, porque, tratamos de descentralizar el deporte, vienen niñas pequeñas y niños pequeños. Obviamente no se le puede dar un trabajo tan forzado en edades tan pequeñas. Entonces, nuestra distribución más o menos, o sea, en ese sentido, es predominar la preparación física a la preparación técnica en las edades iniciales. Más preparación física, más volumen de carga, pero física, para que ellos, digamos, tengan las herramientas para desarrollar dificultad, y poco de la parte técnica, porque la parte técnica al principio se la muestra a manera de juego. Los niños deben aprender a jugar. Entonces es la manera de enganchar al deportista. Cuando va creciendo y está enamorado del deporte, ya empieza la presión. Ya se dosifica la carga de entrenamiento, ya amenoramos un poco la carga de preparación física y aumentamos la preparación técnica. Eso sí, tiene que ver mucho con los periodos de entrenamiento, ¿sí? Entonces, no es lo mismo al principio de la temporada de entrenamiento que, digamos, ya cuando la etapa competitiva. Entonces, de acuerdo a la etapa, también la caracterización del deporte, en este sentido, de la preparación física, la flexibilidad, la preparación técnica, táctica y psicológica, también van variando en su porcentaje. Entonces, si un deportista ya adulto entrena las 7 horas que dije y que yo entrenaba, se va a distribuir de acuerdo a que no quememos un músculo o una actividad en un solo día, sino si hoy hacemos, ponte, velocidad, el próximo día tal vez hagamos resistencia a la fuerza, o otro día fuerza, o variamos, un día fuerza con velocidad, pliometría puede ser con flexibilidad. O sea, hay diferentes formas de llevar el entrenamiento, pero todo va a depender de la edad y del sistema técnico que ha seguido. Entonces, eso, como digo, es muy subjetivo a cambios, por lo que tenemos que ver también cómo está preparado el deportista desde su inicio hasta la parte final, cuando ya es un gimnasta ya de selección y tenga que salir fuera del país o fuera de la ciudad. ¿Cómo hicieron con los entrenamientos durante la pandemia? Sí, sabe que nosotros el lunes 16 de marzo que pasó todo lo de la pandemia, rápido contactamos con los papás y bueno, estamos trabajando vía Zoom. Vía Zoom igual los deportistas están físicamente cogiendo todas las técnicas, la preparación física que necesita el deportista, ya que no puede estar pasivo, o sea, no puede dejar de entrenar. Imposible, porque si no, vuelve al gimnasio y empezamos otra vez de cero. Entonces ahora nosotros reforzamos bastante con lo que es preparación física, la base que es fundamental en los deportistas. Estamos trabajando vía Zoom según los horarios igual que teníamos. Entonces, para no perder la pasión, lo que a los niños les gusta, y conversando siempre con los papás para que ellos también los motiven, porque para todos es un choque esto de la pandemia. Entonces, porque ellos añoran, ellos lo que primero añoran es ver el gimnasio y los aparatos y subirse a los aparatos. Entonces hay que hacerles entender, y bueno, aquí nos inventamos que estamos con una viga, una barra simétrica, el piso, todo. Entonces ahí estamos avanzando. Y la cuestión es de que incluso, o sea, hemos hecho cosas que no están, digamos, o no las considerábamos antes como parte de un proceso metodológico. Sí, entonces, ahora utilizar, digamos, una silla, utilizar una mesa, utilizar un mueble, un sillón, una almohada, una cobija, te da herramientas para ser más creativo, para ser más consecuente de la prioridad que en este momento implica la actividad física. Sabemos que, más que nada, este deporte implica, digamos, tener muchas capacidades desarrolladas. No se puede desarrollar todo, obviamente, por internet, pero intentamos desarrollar lo que más podemos utilizando la imaginación y utilizando una metodología adecuada a cada una de las edades, motivando a las niñas o a los chicos, en este caso, para que no se centren en que tal vez estar frente a una pantalla les limita a hacer una actividad que les gusta. Más bien, fortalecer ciertas cosas que incluso en entrenamientos normales no podemos realizarla porque hay una cantidad grande de alumnos y a veces el espacio es muy pequeño, a que realicen en un lugar donde pueden incluso tener un poquito más de afinidad con lo que están haciendo sin riesgo a sentirse mal. A veces, eso te digo, incluso de las chicas, que a veces, digamos, hay chicas que están en el proceso de desarrollo y no les gusta, digamos, exponerse físicamente hacia otros deportistas. Se sienten cohibidos porque tal vez está creciendo un poco el busto o porque les empezó a crecer un poquito las piernas. Entonces, se sienten a veces intimidadas. Entonces, se sienten un poquito más seguras en casa en este momento. Pero sí, el proceso sí ha sido bastante complicado, en el cual nos ha tocado hacer cosas que antes no se hacían. Y como anécdota, una anécdota más, una vez incluso ya estando, yo cuando estaba físicamente en el gimnasio con deportistas de manera regular, me ofrecieron un trabajo parecido a lo que estamos haciendo en este momento, y yo dije no, porque quizás no era el momento. Sí, no era el momento, pero ahora todo el mundo lo está haciendo así. Sí, pero los alumnos también se sienten bien porque nosotros, aparte de que les enseñamos los elementos que a veces para ellos, como son nuevos, a veces se sienten como que ya ahora, como hago un arco, un camino, un camino atrás, un camino adelante. Entonces nos toca a nosotros enseñarles a los alumnos y a los papás cómo ayudar. Entonces están también los papás involucrados. Y los alumnos se sienten como que hasta mejor que el papá esté ayudándole, entonces nosotros felices también que le enseñamos al deportista y al padre de familia, por si acaso, cualquier elemento, cómo se cuida, cómo se ayuda, si se cae, cómo tengo que coger para que no se me vaya a golpear. Entonces ellos también se sienten felices al poder estar presentes de alguna manera en el entrenamiento. ¿Cómo se mantiene en forma un gimnasta dentro del aspecto nutritivo? Verás, dentro del proceso de, digamos, de alimentación, un deportista debe comer de todo, ¿sí? Debe de comer de todo. Sabemos que los carbohidratos, engordan la papa, la harina, las harinas refinadas, ¿sí? Los carbohidratos son los que más engordan, pero también son los que proporcionan energía, digamos, de corto alcance. En consecuencia, nosotros tratamos de que los deportistas traten de no comer tanta comida chatarra, ¿sí? No digo que no puedan comer de vez en cuando, pero que intenten comer más frutas, que intenten comer verduras y sobre todo, digamos, productos cárnicos, proteína. Puede ser de pollo, de pescado, de carne. O sea, todo ese tipo de cosas son las que nos va a proporcionar el desarrollo muscular, primeramente que la proteína nos va a permitir el desarrollo muscular, y el resto de alimentos nos va a proporcionar la energía que necesitamos para poder quemarla. Obviamente, tratamos de decir a los deportistas que no se alimenten de mala manera después de un entrenamiento. O sea, digo, después de un entrenamiento, yo de aquí entrené 5 horas o 3 horas, digamos, y me voy a comer, digamos, unas 3 achipapas, y después voy a pegar 1 litro de cola. O sea, es como que todo se fue a la basura. Entonces, intentamos de que los deportistas no se excedan, concientizar eso. Obviamente, no podemos controlarlo. Realmente, los padres son en este momento los que pueden hacer esto. Pero intentamos educar no solo al deporte, sino también al padre, como decía mi esposa, para que nos ayuden con el proceso de nutrición de los deportistas, que coman más carne que incluso de lo normal, que coman un poquito más de frutas que de lo que normalmente hacían. Entonces, ir por ese lado, pero no es fácil, porque hay una mala cultura alimenticia y eso es a nivel mundial. Pocos son los que se cuidan. Y ventajosamente, cuando son niños, no hay mucho problema, que comen incluso hasta de más, incluso nuestra hija come. Pero cuando ya llega una adolescencia, donde ya el proceso hormonal empieza a florecer, y hay que tener mucho cuidado. Y incluso hay chicos y chicas que ya tienen hasta indicios de diabetes siendo tan jóvenes, porque no se inculcó una cultura deportiva y más que nada una cultura de alimentarse bien. Entonces, consejos es alimentarse de manera consciente, no quitarles cosas, sino dosificarlas. Eso es lo que muchas de las dietas, en cambio, yo estoy en contra de eso, porque el cuerpo necesita de todo para funcionar, pero todo en exceso es malo. Preciso tu amor, de luna llena, lo preciso aunque sé que me quema este amor que no es más que 1000 vasos vacíos, sedientos de tu mar, de agua dulce y cariño, más tú me expulsas de tu ser. Como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada, sin importarte todo, me dejas sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti. En tu orilla, por siempre en tu orilla, aunque sea en tu orilla, por siempre en tu orilla. Quiero mojar en ti como un niño que juega con el mar, sin importarle el frío, y me quiero robar de ti las más negras perlas que habitan más allá de tus aguas muertas. Más tú me expulsas de tu ser como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada, sin importarte todo. Me dejas sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti. Aunque sea en tu vida, por siempre en tu orilla, mojado en tu orilla, por siempre en tu orilla. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los resolveremos parlando. Como dijeron que habían estado con viejos de 60 años, yo estoy aquí, yo en mi segmento. Voy a preguntarles, ¿cómo evito una mala caída? Dale, no respondes. Bueno, pues, obviamente, primero el peso, como decíamos, el peso. Pero si está en un aparato que esté con colchones, por ejemplo, sale de la barra, jamás pongo brazos, ni pongo directamente cabeza, no. Siempre me trato de meterme para caer con la espalda hecho bolita. Así voy a poder evitar cualquier desguince, cualquier rotura de brazo, pierna, alguna cosa. Entonces trato siempre de caer hecho bolita, de meterme a caerme así, hecho bolita. Si me dicen que yo me meto hecho bolita, yo meto donde sea. Verás, dentro de este proceso de enseñanza, se enseña también a los deportistas cómo caer. O sea, improvisar una caída, porque uno no sabe cómo va a ir, pero se les enseña, no caiga de esta manera, cae así, pero les enseñamos, se practica cómo caída. Caer, se practica cómo no caer feo. Obviamente, si un deportista no tiene la preparación física, se va a romper, así lo haga con buena técnica. Preparación física y también preparación de la abertura de un japonés. La flexibilidad es súper importante, porque me caigo, si no abro bien la pierna, aunque sea para pararme bien fuerte, se jodió. Claro, nosotros prácticamente somos como una pelota de goma, saben decirlo, pues somos flexibles, pero esa flexibilidad nos ayuda a soportar caídas. Yo cuando era deportista me caí de cabeza, de cuello, o sea, cualquiera con esa caída que tuve se pudo haber muerto. Y resistí, o sea, me dolía, pero resistí, pero porque tenía flexibilidad, sí, y que tenía fuerza. O sea, necesitamos tener muchas capacidades físicas para poder hacer esto, o sea, y saber cómo. ¿Pero cómo hago un salto de 360 grados y estoy otra vez como si nada? Verás, tú ves que incluso en un partido de fútbol, deportistas festejando de otro deporte diferente a la gimnasia, hacen mortales, ¿sí? Como sea, hacen mortales. Se puede hacer, se puede hacer, se puede aprender incluso en la calle, pero siempre debemos saber cómo hacemos y por qué lo hacemos. Nosotros no enseñamos, digamos, a lanzarse como sea, ¿sí? Enseñamos a lanzarse bien. Con técnica. Sí, no te digo que no se pueda hacer, se puede hacer un mortal. Pero a que tú desarrolles más habilidades después de ese mortal, va a requerir mucho de la técnica. Así mida cerca de 1.90. Independientemente. Sí, porque eso, yo he enseñado, tuve un alumno casi 2 metros, un alumno australiano, que tenía 41 años en ese entonces. Y le enseñé, es más alto que yo mido 1.78. Pero le enseñé a ser un mortal y era más alto que yo. Entonces, hay que saber enseñar. Saber enseñar es lo primordial en ese deporte, porque tú no sabes con qué deportistas te vas a ir, incluso con qué habilidades. Si algunas de nuestras preguntas capciosas afectó a la susceptibilidad de nuestros queridos oyentes, efectuamos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Ahora aquí vamos con más música. definitivamente adicto a ti. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son sus objetivos a futuro? Nuestros objetivos al futuro, bueno, es de que nuestra escuela crezca, poder sacar buenas deportistas y poderlas meter sobre todo a la selección del Ecuador. Porque siempre se escucha que de las federaciones salen los deportistas. Pero queremos romper ese lazo, como quien dice, y poder meter deportistas y salir internacionalmente. Ahora se han quedado bloqueadas nuestros propósitos. Teníamos competencias previstas nacionales e internacionalmente para este 2020. Pero, como se sabe, no se pudo para nada, pero tenemos programadas para el próximo año venir con fuerza y poder tener buenas gimnastas a nivel nacional e internacional. ¿Qué consejos darían a los jóvenes talentos? Bueno, como consejo realmente es tener ganas. Tengan ganas de hacer las cosas, porque este tipo de deportes, como cualquier otra actividad, depende de las ganas de hacerlo. Toda actividad puede ser complicada al principio, pero si uno no le mete corazón, no le mete ganas a lo que hace, no saben las cosas. Es perseverar, es buscar, no a veces la medalla, es buscar vencerte a ti mismo, vencer tus objetivos. O sea, si yo hoy me propuse hacer, digamos, así como un deportista normal, hago 10 flexiones de pecho, y después puedo hacer 100 flexiones de pecho sin agotarme, tal vez es una meta, ¿sí? Pero es sentirme bien yo, no buscar la medalla. La medalla es una consecuencia de hacer las cosas bien. Tener pasión por lo que hace. Eso es el consejo que yo podría darles. Tengan pasión por lo que hace. Lo demás llega por añadidura. Pasión, disciplina y perseverancia. Que las cosas siempre con mente positiva, las cosas van porque van. Como decía un trío, papá, deportista y los entrenadores. Hablar el mismo idioma. Así las cosas salen hacia arriba. ¿Cuáles son sus contactos y las formas que les podemos encontrar en redes sociales? Claro, claro que sí, nos encuentran. Nosotros estamos acá en Quito, en nuestro gimnasio es en el Valle de los Chillos. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Charpentier Gym. Y nos pueden contactar al WhatsApp a los números 09-84-62-40-73 o 096-765-6098. Agradecemos mucho porque hayan estado con nosotros y esperamos tenerlos en otra ocasión. Claro que sí, muchísimas gracias a usted, Leonardo, por la invitación, y esperamos que esto pase y podernos encontrar físicamente y podernos estrechar la mano y darnos un abrazo. Muchas gracias, Leonardo, por tu apertura y seguimos adelante. Sabemos que esto no es fácil, pero vamos a continuar y vamos a salir adelante como lo hemos venido estando haciendo. Así que tranquilos y nos hemos de encontrar, Leonardo. Un gusto. Saludos a la familia, saludos a todos y muchas gracias a toda tu audiencia. Un agradecimiento a nuestros invitados, María Laura Villamagua y Horacio Champentier, y a nuestros queridos oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es la de 12 a 13 horas por 940M y www.radiosc.com los días sábados de a las 16 horas por nuestro canal YouTube y página de Facebook. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales: Facebook Parlando de Deportes, Twitter @ParlandoDeportes, Instagram @ParlandoDeportes y WhatsApp 0986-10317. En la página www.radiosc.com tú puedes encontrar, dando un clic en domingos en programación, en domingos de aprendizaje, y un clic más en Parlando Deportes, para que puedas descargar podcast de nuestros programas anteriores y conocer nuestras fotos e información. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana. Nos escucharemos la próxima semana.